12:30, nosotros seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brick y lo hacemos para hablarles nuevamente de actualidad local y recoger, bueno, pues las distintas iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio. Y de la que vamos a informarles ahora es una iniciativa creada, se puede decir, ¿no? Más que pensada y organizada, porque se trata de la llegada de Canal Sur mañana a nuestra localidad, mañana miércoles, para hacer una grabación y para una posterior emisión en directo a través del programa Andalucía Directo. Se pretende, bueno, pues plasmar un poco pues la realidad cultural del municipio y para ello, en principio, ¿no?, según se nos informa a nosotros, y para ello se ha puesto en contacto con la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Ubrique Sierra, con otra serie de colectivos culturales que van a realizar una muestra de, bueno, pues un poco lo que tenemos en nuestra localidad, que es además lo que se ha pedido, ¿no?, por parte de la productora de Canal Sur, que se va a ocupar de realizar ese espacio. Vamos a hablar durante los próximos minutos con Manolo Sierra. Y este hemos creído que es uno conveniente para que el pueblo en realidad podamos más o menos informar de cómo está la situación y todo eso. Entonces a nosotros nos dijo el ayuntamiento, que fue quien nos llamó, que si podíamos colaborar. Le dije que sí, y que entonces nosotros la propuesta que hicimos pues fue precisamente hacer unas migas como antiguamente nuestros antepasados las hacían, de esas que dan vuelta y vuelta. Y eso es con lo que vamos a colaborar, con eso y con los gañotes. La miga la va a hacer Juan Valle, que según tengo entendido él ya la ha hecho más veces, y creemos que eso es una cosa bonita, que esto no es una gastronomía, también lo digo, esto solamente es para hacer una provitura allí nada más, que no es que se va a hacer a que todo no el pueblo, degustación, que ni no nada hay de degustación, una muestra nada, de no la hay gastronomía local, ¿no? Es una muestra de gastronomía local, nada más. Y los gañotes, pues va a haber también entre, aparte de Juan Valle, también va a estar Irineo ayudándole a Juan, y los gañotes pues lo van a hacer también Ana, una mujer de la calle de Sol, Remedio, y otra mujer que no me acuerdo ahora mismo, Pepa me para mí, que son total, que va a haber una colaboración de todas las asociaciones, sí, que están federadas, o sea que uno en los gañotes, otro en las migas, vale, y otro a lo mejor si se pone un refresco, pues un refresco en todas las asociaciones van a estar representadas las asociaciones que están federadas, y a su vez también le requerimos a todas las asociaciones que no estén federadas que le invitamos precisamente para que alguien de su junta directiva, si quieren estar presente, pues que asistan aproximadamente a las 6:30 de la tarde, que es cuando se empezará a conectar, que nosotros no sabemos si van a conectar a las 6:30 o más tarde, pero ese es el horario más o menos que está previsto. Entonces, les invito a todos los que quieran asistir al acto. Bueno, pues vosotros tampoco realmente hasta mañana, ¿no?, que lleguen los equipos de Canal Sur para la grabación y para la posterior emisión en directo, no sabéis muy bien cómo se ha organizado, cómo está organizado, sí que sabéis el papel que tenéis que desempeñar, que es para el que os ha pedido colaboración, la productora que se ocupa de realizar el programa Andalucía Directo, y en este caso, bueno, pues es una muestra de la gastronomía local. Exactamente. Con la elaboración de esos productos, de esas migas que vais a hacer, de esos gañotes que vais a preparar y que vais a colocar en la sede del Algarrobal, que es el lugar que se ha designado, ¿no?, un poco para como escenario que se muestre, ¿no?, de lo que es Ubrique. Pues como ha dicho Manolo, él se puso en contacto conmigo para comentarme lo que habían propuesto del ayuntamiento, que venía a Canal Sur, y entonces pues nosotros estamos abiertos, como todo el mundo sabe, a cualquier iniciativa que sea por el pueblo y por las asociaciones de vecinos. Entonces, una vez que él me lo comentó a mí, yo quería saber exactamente cuál era la programación, por el tema de organización, sobre todo personal, por el trabajo, ¿no? Entonces, pues, hemos ido al ayuntamiento, nos han informado qué es lo que se pretende hacer, qué es lo que no se pretende hacer. Desde nosotros, desde la Asociación de Vecinos Larga Arroba, pues lo que sí le comenté a Manolo, digo, mira Manolo, hay un vecino de aquí de Larga Arroba que trabaja las manualidades, concretamente la cerilla de madera, que ya ha hecho varias exposiciones aquí en Ubrique, podemos hablar con él y para ese día, pues si quieres poner algo dentro del local de la asociación, puesto que lo que es las migas que se van a hacer será en el exterior, en la uh-huh. plaza, y en el interior pues vamos a organizar esa pequeña exposición, que volvemos a lo mismo, la productora no sé si la grabará, no la grabará, si la echarán en directo, no la echarán en directo, pero lo que sí quiero que sepa el pueblo de Ubrique que por parte de la asociación eso es lo que podemos organizar. Lo demás ya se han cargado el ayuntamiento y la productora pues de hacer sí. Este tipo de realzar lo que son la gastronomía de Ubrique, como es las migas y los gañotes. Uh-huh. La exposición que vais a intentar también, ¿no? Pues que se recoja a través de Canal Sur, es de un vecino de Algarrobal, me decía, ¿de quién es que no sí, lo han nombrado? Sí, es Manuel Cordón. Manuel Cordón ya ha tenido varias exposiciones en los locales de la A y también en la Plaza La Verdura, también ha expuesto las maquetas. Sí es cierto que como son de grandes dimensiones algunas de las maquetas, pues dentro del local tampoco queremos cargarlo mucho, pues que para que se vea todo alrededor y las cosas, los patios interiores, está lo que es la maqueta del San Antonio, tenemos el castillo del Rey Lobo de Alemania, también lo ha bajado, la Torre Eiffel, tiene el barco del Mississippi, es decir, dos o tres cositas para no cargarle yo mucho. La intención nuestra, yo me puse en contacto con Manolo en las Cruces de Mayo y le dije que para el año que viene pues quería hablar con él para organizar una exposición de todo lo que tiene al aire libre, lo que es el exterior de... Y aprovechando la ocasión de que ya venía esto, pues hablamos con él y vamos a poner dos o tres cositas ya para el año que viene se ampliará la exposición. Oye, Irineo, y ya que viene Canal Sur mañana a coger imágenes del barrio, de la Plaza del Algarrobal y de vuestro barrio, ¿cómo está el barrio? El barrio, pues como hemos salido de las Cruces de Mayo, pues prácticamente está bien, ¿no? Nosotros los vecinos limpiamos lo que es el río, el ayuntamiento pintó todo lo que es aquello, nos encargamos de... Ayer precisamente el fin de semana regué yo un poco... En fin, yo cuando estoy aquí aprovecho y hago las cosas. Hemos dejado lo que pusimos en la decoración de las Cruces de Mayo, rodeando los árboles de madera, que a la gente le gusta. También tengo que aclarar que eso ha sido por parte de la asociación, no ha sido por parte del ayuntamiento. Para que todo el mundo tenga claro que a Larga Arroba el ayuntamiento le ayuda lo mismo que a todas las asociaciones. Lo que sí es cierto, pues que claro que estamos trabajando por ahí, todo lo que sea beneficio para el barrio, no creo que el ayuntamiento tenga ningún inconveniente en negar cualquier tipo de iniciativa por parte de la asociación. Entonces, pues eso quiero que quede claro, que eso ha sido por parte de los vecinos y de la asociación. Que ¿Y no qué es lo que habéis hecho exactamente? Pues hemos reciclado lo que te comenté por las sí, Cruces de Mayo, de los mismos palés hemos reciclado, hemos rodeado lo que son los naranjos por varias cosas. Lo primero, que queda bonito. Lo segundo, porque a los naranjos les falta más de medio metro de tierra y hay varios niños que se han caído allí jugando. También la costumbre de los perros, que llevan allí los dueños, los perros a pasear y se meten también a orinar allí en los naranjos. Entonces, pues hemos decidido de dejar esas cositas que están muy bien y mañana, pues para este tipo de actividad, pues... Viene bien, pues luce bonito, ¿no? Eso por parte de la asociación. Uh-huh. Sí, además yo pienso que precisamente lo que está diciendo es la pura realidad, porque la protección que le han puesto a los árboles es vital. Es vital porque allí es verdad, llegan los perros, empiezan a echar la arena afuera, a hacer sus necesidades, ¿y cómo evitarlo? Pues de esta forma, haciéndolo como él lo está haciendo. Y el Algarrobal, yo le digo a ustedes, que precisamente es un sitio muy bonito, de Ubrique, quizá por el manantial y todo eso tenga una trayectoria que ya todos la conocemos, que es muy importante, y creemos conveniente que ya está bien que por lo menos se sacase una cosa buena de Ubrique. Que luzca bonito, ¿no? El barrio, porque el entorno lo es, tienes uno de los entornos más bellos de nuestra localidad, y bueno, pues que se cuide y que esté preparado para el disfrute de todos los ubriqueños y después del que venga de fuera también que lo vea bonito, ¿no? Pero primero el disfrute de todos los ubriqueños. Que esperemos que la productora saque lo mejor del barrio. Y aparte también sabemos todos que cuando ha habido algún tipo de acto de esto siempre se ha tirado para la parte del ayuntamiento hacia arriba. Entonces también hay más asociaciones que tienen su encanto para organizar cualquier tipo de evento. Esta vez, pues, como ha dicho Manolo, se hicieron esas propuestas y ahí se basa en el Algarrobal. Yo creo que está bien que se diversifique también las actividades por todo el pueblo y todos los rincones de Ubrique. A la hora de que no sea solo del ayuntamiento Ubrique hacia arriba. Que vale. Por aquí también hay cositas. También depende de lo cuidado que esté el barrio y del el mismo que le pongan los propios vecinos, ¿no? De hecho, lo que tú estás comentando anteriormente es una muestra de cómo a través de las asociaciones de vecinos se puede cuidar los propios barrios y tenerlo, bueno, pues en condiciones, ¿no? Para que sean ejemplo de cara a los demás y de cara al exterior también, ¿no? Sí, la verdad es que sin los vecinos no seríamos nadie en las asociaciones. Entonces, las asociaciones le piden la ayuda a los vecinos y los vecinos colaboran perfectamente y hasta la presente, en buena hora lo contemos, en el Algarrobal, eso se ha llevado a cabo desde el primer día. Que no todo es bonito, que también digo yo que el Algarrobal tendrá sus problemas, claro que problema, sí. Todas las asociaciones, todas. Luego es lógico, por tipo, lo que siempre te comento, por diferentes tipos de trabajo, hay personas que a la hora de trabajar pueden trabajar cuatro, luego a la hora de colaborar, cuando llega una tortilla, llega unas cruces de mayo, son varios vecinos los que ya en esa fecha sí gusta más, o a lo mejor en esa fecha tienen más tiempo disponible para colaborar, y así lo vamos llevando. También quiero aprovechar para decir que dentro de lo que vamos organizando, este domingo tenemos lo que es el Día del Socio, sí, que es un poco tarde, pero ya sabemos los motivos. También la sede ha sido mesa electora para las votaciones y entonces pues nos hemos retrasado un poco. Hacemos el domingo el Día del Socio, hacemos una paella para lo que es los socios y darle los detallitos de los juegos a los participantes de los juegos. Hemos tenido un mes de mayo cargado de actividades entre celebraciones religiosas, comuniones y demás, y citas electorales, en fin, ha sido un mes bastante complicado para compatibilizar lo que es las cruces con más convivencia, ¿no? Así que se reserva para estos días también. La verdad que es así. Bueno, y volviendo de nuevo al tema de lo que va a ser la presencia de Canal Sur en nuestra localidad y la emisión en directo a través de Andalucía Directo de lo que es, bueno, pues actividades que vais a organizar vosotros. Está por un lado lo que es esa muestra gastronómica, que es lo que ellos pedían que se hiciera para mostrar Ubrique, que no es que vosotros lo hayáis pensado, sino que se os pedía que fuera eso. Y luego, por otro lado, también tengo yo por aquí, a través de la Asociación Músico Cultural Cantus Libero, que nos llegaba un correo electrónico en el que se informaba que mañana ellos, a partir de las 6:30, van a estar en la Plaza del Algarrobal para, bueno, pues participar, ¿no?, de esa muestra a través del coro de voces blanca de la Asociación Músico Cultural Cantus Libero. Bueno, pues van a interpretar una pieza, en concreto El Rey León, con la dirección de Juan Antonio Aibar Rubira. Y bueno, pues ellos también van a colaborar, ¿no?, o a participar, podemos decir, dentro de esta actividad. Sí, así es, van hasta allí sobre las 6:30, no sé si estarán antes para hacer alguna prueba de sonido, eso ya es la productora quien marca esas cosas. Queríamos tener claro, porque también hubo rumores de que iban a grabar Fernando Gavilán. Sí. Entonces, claro, había ahí una serie de dudas en el aire que no sabíamos exactamente por dónde tirar. Entonces hemos decidido esta mañana reunirnos con Maite en el ayuntamiento para que más o menos nos diga qué es lo que va a ver, cuándo va a ver, a qué hora tenemos que estar, a qué hora no tenemos que estar. Porque como casi todo el mundo sabe, el programa Andalucía Directo sí son las migas, pero claro, habrá que tener unas migas hechas y luego tener los ingredientes al lado, aparte de elaborar otra. Entonces eso hay que reunirse antes, eso no puede empezar a hacer las migas a las 6:30 de la tarde. Si no, nos dan las 9 y todavía están los gañotes allí por hacer las migas y los gañotes. Entonces pues eso, estarán los niños, lo mismo le han dicho que hay que estar a las 6:30. No sé qué meterán antes, si los niños cantando, si le darán por la gastronomía. Ya eso quien marca las pautas es la misma productora. Todo junto, tampoco sabéis el tiempo que se le va a dedicar a lo que es ese momento, ¿no? Aquí no, en es Ubrique. Que por la mañana van a venir unos señores que van a hacer la grabación de todo eso de Ubrique. Y después por la tarde van a venir otros señores que son los que harán la conexión en directo. La conexión en directo. Entonces, la verdad es que nosotros vamos a hacer antes, como ha dicho él, unos platitos de migas para tenerlos preparados allí, porque todo no lo podemos hacer a la vez, porque eso vamos a tener 5 o 6 minutos para hacerlo, y los gañotes paremos exactamente igual, como él ha estado comentando, o sea que vamos, que si Dios quiere, pues tendremos que estar aproximadamente a las 3:30, a las 4 tendremos que estar allí, para ver cómo se va planteando todo. Y ya iremos trabajando también, iremos trabajando según nos vayan diciendo también Canal Sur, porque lo mismo a lo mejor nos dicen, no, aquí no podéis poner los peroles, los tenéis que poner en tal sitio, y entonces eso lo tenemos que ir haciendo ya, trabajando con ellos, colaborando sobre con la ellos, marcha, vamos. Sobre la marcha. Lo mismo que cantar, no sabíamos si le iban a poner algún tipo de escenario al coro, no le iban a poner, nosotros no podemos decidir como organización, decir, mira, canta en este rincón que es más bonito. A lo mejor la acústica, el técnico de sonido dice, no, ustedes vayan a cantar claro. aquí. El tema de sí. las migas y de los gañotes, lo mismo. Nosotros no tenemos pensado allí y ellos dicen por la iluminación, mira, hacerlo en esta esquina que es mejor. No, que quiero que sepa todo el mundo que eso funciona así, vamos. Que son ellos los que lo deciden. Pega va a ver por todos lados, pero que no depende de nosotros. Nosotros ponemos todo en el asador y quien marca la pauta son ellos. A mí me da la impresión de que estáis un poco así como diciendo, si algo sale mal, que sepáis que no es culpa nuestra, ¿no? No, te digo con las últimas experiencias que hemos tenido con lo que ha salido de Enrique en la tele. O sea, que nosotros no nos negamos a que si hay alguna culpa la tengamos nosotros. Vale, de acuerdo, hasta ahí de acuerdo. Pero que también nos tenemos que adaptar a que la productora es la que manda. Exactamente. La productora es la que nos dice aquí, allí o en el otro lado. Nada más. ¿Sabes? Algo que sí queremos, que ya que la productora y que a lo mejor se enteran, que por lo menos que nos presten una poquita de más atención que en estos años anteriores, como han salido estos años anteriores. Esperemos que salga un poquito mejor. Sí, el mal sabor de boca que hemos tenido, ¿no? De las últimas intervenciones en Canal Sur, ¿no? Sobre nuestra localidad, que se tenía una expectativa y finalmente no se cumplieron. Exactamente. Pues quizá estáis vosotros también un poco así como que como hizo en la cabeza. Un poco acohibido precisamente por eso, porque es que esperemos que no ocurra nada, que salga todo bien, pero que ya ante lo que ha ocurrido anteriormente, pues estamos con la mosca tras la oreja. Bueno estar así también, claro que sí. Bueno, en principio, tenemos por tanto lo que es la cobertura que se va a dar por parte de Canal Sur para ese programa, para Andalucía Directo, en el que va a salir nuestra localidad y se va a mostrar pues un poco lo que es una muestra de Ubrique desde el punto de vista más cultural y demás. Y para ello, bueno, pues se va a ofrecer una muestra de la gastronomía local, se va a ofrecer además también dentro de lo que es la parte cultural y musical, pues la actuación del coro de Voces Blancas de la Asociación Músico Cultural Cantus Libero con Juan Antonio Ibar y no sabemos si algo más, ¿no? Eso ya dependerá de lo que mañana ellos crean oportuno y que muestren de nuestra localidad. En principio, el movimiento vecinal va a estar representado con la Federación y con el Algarrobal mostrando el barrio, simplemente, ¿no? Y también con esa participación. Dime. No, y aparte de todo eso, nosotros también hemos invitado a la Asociación del Coto Mulera, porque ellos hacen también todos los años un concurso de migas, ¿sabes? Y hemos invitado también a la Barriada del Sacrificio, que también llevan 8 o 10 años haciendo el día después de las cruces, hacen unas migas, entonces los hemos invitado por lo que por lo menos haya una representación de cada asociación, ya lo he dicho antes, estén o no estén federadas. Y que contribuya, ¿no?, también con lo que es la visión que se va a dar de Ubrique a través de Canal Sur. ¿Qué más podemos decir sobre esto, Irineo? Tú, entrando ya en cuestiones nuestras, la convivencia que vais a tener en el Algarrobal, me has dicho este domingo, bueno, ¿no? Bueno, la convivencia, eso, tuvimos una reunión para comunicarlo a los socios, vamos a tener la paella, como he dicho, y los detalles. Dije bien eso, que por falta de tiempo, porque volvemos a lo mismo, hay gente que están diciendo, bueno, ¿esto cuándo se va a entregar? ¿Esto cuándo se va a hacer? Pues hemos decidido, ya vamos, de que se va a hacer el domingo esa actividad, ¿no? Pasaremos allí un día. Bueno, tendremos que poner tordo porque el soja pega allí de lo lindo, la calor no es quien la quite, pero bueno, agua no va a faltar desde luego para refrescar. Sí, bueno, pero este fin de semana dicen que bajan las temperaturas, vamos a estar un poquito mejor desde luego. Y próximas citas que tengáis en mente, el trabajo que estáis haciendo desde el Algarrobal a través de vuestro colectivo. Bueno, pues próximamente lo que más se va a avecinar es la fiesta del agua que hacemos todos los veranos con los niños, porque teníamos previsto hacer la noche mágica como hicimos el año pasado, pero volvemos a lo mismo. La fecha se nos echa encima. También con los cambios de gobierno y demás, pues tenemos que esperar un poco. ¿Qué pasa? Los niños en el colegio, dentro de 2 semanas, les dan las vacaciones. El año pasado lo hicimos el día 28 de junio, coincidió con la bajada de la calzada romana, que también tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Yo le doy muchas vueltas a la cabeza para intentar de que todo salga bien, ¿no? Entonces decidimos también en la reunión, pues de dejarlo casi a la primera semana de septiembre. Viendo el calendario, el primer fin de semana de septiembre es el día 5. ¿Qué ocurre el día 5? Que es el toro gallo jumbo, seguramente. Entonces, septiembre mejor no tocarlo, ¿eh? Entonces, pues, hemos acordado de que la noche mágica la queremos celebrar a finales del 28, creo que cae de agosto, a finales de agosto. Y entonces, pues, que ya hay gente aquí, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Exactamente, ya empieza para septiembre y no coincidiera, me imagino, con la bajada romana, que la bajada romana será pues en junio, me imagino, ya mismo, al menos así fue el año pasado. Sí. Y lo más próximo a eso, la fiesta del agua que haremos a mitad de agosto, de julio, uh-huh. una tarde de juegos de agua allí con los niños y demás. Y seguir trabajando, ¿no? Por el barrio y con todas esas iniciativas que hacéis, como por ejemplo el cubrir los naranjos, ¿no? Lo que es la base y demás, que nos has comentado. En fin, son trabajos que hacéis vosotros desde la Asociación de Vecinos para embellecer el barrio, para vivir mejor, ¿no? Sí, aprovechando, ya te digo que tenemos las cosas que las vamos trabajando durante todo el año para las cruces de mayo, que ya mismo nos quedamos sin loca para guardar todas las casitas y las cosas que vamos ampliando, pues aprovechamos lo que sea útil. Mm. También pusimos un cubrepapelera, se puede llamar, hecho de palé también, que se llevaron uno, la gente, no sé, pero bueno. Entonces, pues, pero vamos, todo lo que sea sin que podamos adornar, que podamos mantener por el barrio, pues que no quepa la menor duda que vamos a trabajar. Trabajando desde y lo vuelvo directiva. A decir, es lo mismo. Al ayuntamiento pues le va a venir estupendo, porque todo lo que sea mejora los barrios, pues se benefician ellos y se benefician nosotros. Así no le damos la carga al ayuntamiento, porque sabemos que no se tiene que centrar solamente en la barriada de Largarrobá. Ubrique es muy grande, hay que cubrir las necesidades de jardinería, de limpieza, que lo vienen haciendo. Pero no obstante, cuando yo, por ejemplo, veo que las plantas están secas, pues como tenemos goma, tenemos el agua allí, pues le echo un manguerazo. No me pesa, vamos, aparte me gusta, y así pues se mantiene el barrio mejor, ¿no? Lo que sí tenemos ahí luchando, como casi todo el pueblo, es a las personas que tienen los animales. Entiendo que los animales tienen que hacer sus necesidades, que las recogen la mayoría de ellos, es verdad. Pero sí es cierto que lo que pido desde aquí, que me escuchen, que si sacan los animales, que por favor, por lo menos cojan por la carretera, que no los metan en la plaza de Largarrobá, porque ya no es por el daño que pueden hacer a las plantas, que los meten en la planta, sino que allí sabemos, como en todas las plazas de Ubrique, que juegan muchos niños. Claro. Y juegan niños y se revuelcan por el suelo y se llevan las manos a la boca. Entonces, claro, esa es la lucha que tenemos ahí con los animales. Pero vamos, no estoy diciendo, y vuelvo a lo mismo, lo que no llego a comprender es que el que tiene animales, sí, los saca a dar un paseo, a que haga sus necesidades, pero no los deja en su puerta, sino los lleva a la puerta de los demás. Entonces quiero hacer esta reivindicación también desde aquí, para que nos vayamos concienciando, sobre todo en sitios públicos, así de plazoleta, que hay más partes de zonas verdes, de jardinadas, de carretera, que en un sitio donde juega el niño. Una cuestión de civismo, pero sobre todo, bueno, pues tiene que molestar mucho más, ¿no?, cuando uno presta especial interés en tener su barrio cuidado y adecentado, como hacéis vosotros desde el colectivo vecinal, para que este luzca bien el Algarrobal. Y bueno, pues después haya vecinos que a lo mejor no tienen ese mismo interés, ¿no? Así que sí, lo tienen también, sino es lo que te digo, inconscientemente. Yo no digo que no crucen por allí, una cosa es que crucen por la plaza con el perro para ir a un mandado para ir, y otra cosa es que lo lleven allí. Entonces, por la parte de arriba de la carretera puede dar su paseíto también, puede hacer sus necesidades, que la recoge la mayoría, la verdad. Pero vamos, lo que pido es ese poquito de concienciación para que allí en la plaza, por lo menos que lo eviten, claro, vamos, en la medida de lo posible. Eso desde el Algarrobal y desde la Federación Manolo Sierra, que recientemente además ha asumido la presidencia, ¿no?, de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Sí, efectivamente ha asumido la presidencia porque Mercedes Guerrero, pues la verdad, ya estaba un poco cansada y dice, yo prefiero descansar ahora una temporada. Y le digo, bueno, pues vale, pues mira, pues ¿qué vamos a hacer? La asumiremos y ahí estaremos luchando por la federación y en colaboración, como ya he dicho anteriormente, con todas las asociaciones y en todo lo que podamos. Esas son nuestras ideas y la verdad es que hoy mismo nos ha llegado una familia a pedirnos ahí unas cosas, a informarnos de unas cosas, que ya veremos a ver si se le pueden ayudar o no se le puede ayudar. No, hombre, en realidad Manolo Sierra ya venía trabajando desde mayores vecinos y además contribuyendo con el día a día de la federación en sí, o sea que no te coge tampoco... Sí, no me coge de tanto, ¿no? Ya conozco los temas. El trabajo de la federación, así que bueno, pues en este caso como presidente ya de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, Manolo Sierra. Pues recuerden que mañana saldrá Ubrique en Canal Sur a través de Andalucía Directo, lo podremos ver, especialmente el barrio del Algarrobal y además también con la participación de todos los vecinos que han querido contribuir con ese espacio televisivo. Irineo, ¿qué me quieres decir? Sí, bueno, quería añadir, aparte de invitar a todo el pueblo a que vea el programa, lo digo a que vea, porque es lógico que a lo mejor de que venga la televisión en directo, pues claro, muchos curiosos, muchos vecinos queremos ir. Tenemos que dejar claro que aquello no es que vaya a estar acordonado, sí es cierto que va a tener unas vallas, porque lo primero que marca la pauta, volvemos a lo mismo, a la productora. no va a querer que esté haciendo una persona allí las migas y haya 40 personas detrás. Entonces vamos a tener una valla, si es cierto que todo alrededor, por la parte de arriba, se puede poner todo lo, el que desee, ve cómo se graba o ve cómo es el, me vengo a referir, de que ellos son los que dicen, bueno, pues que el público entre, que no entre, que vayamos a pensar que vamos a estar allí todos en la plaza, los padres de los niños al lado de que están cantando, que va a haber una poca de organización en ese sentido. Pero eso es algo que tampoco vosotros vais a no, me vengo a referir que luego dirán, mira, es que no me han dejado pasar, es que tenían la plazoleta con unas vallas y no me han dejado, que yo creo que es mejor que todo el que pueda verlo en su casa tranquilo, pues que lo vea mejor que asistir allí. Pero vamos, que ya le digo que toda la parte de arriba pueden estar allí las personas mirando el programa. Sí, efectivamente, lo que él dice es que asista cuantas personas quieran asistir, pero que no invadan. No invadan, porque ya estaremos allí para decirle, mira, que por aquí no podéis estar, aquí tiene que estar este o el otro, el que sea, ¿sabes? Pero que por la parte de arriba, perfectamente, como dice Irineo, lo pueden ver todo el que quiera verlo. Y bueno, es que no sabemos tampoco, si a lo mejor nosotros nos dicen, escucha, que ni por arriba, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que por arriba sí nos dejarán, ¿sabes? Invitarles a que asistan, pues en particular a los representantes de asociaciones y todo eso, que asisten. Y todos los vecinos, los que quieran estar allí, pues bueno, que estén, si pueden, que nosotros no lo sabemos si van a poder estar o no van a poder estar, que no depende de nosotros. Darle las gracias a ustedes por vuestra colaboración y bueno, esperamos de vernos en acto de esto y que salga lo mejor posible. Eso es lo que esperemos para que todo el mundo. Que es lo que deseamos todos. Pues nos vamos a quedar también con esa información, agradeciendo a Emmanuel Sierra y también a Ireneo León, que nos hayan atendido hoy en la sintonía de la mañana para informarnos de esta iniciativa que conocíamos en la jornada de ayer. Y bueno, pues que todo salga bien, que lo disfrutéis, ¿no? En cierto modo, el esfuerzo que sea muchas para gracias. Disfrutarlo después. Muchas gracias.